luchar en el calor de tu regreso. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus pasos.